Colombia. Ajá, dímelo, no es cuestión de ego, solamente hay que ser realista. Usó Colombia, están escuchando uno de los mejores en sí que ha bendecido el micrófono en la isla, pa. Mundialmente reconocido, maduro, enfocado. You know, homie. De cuando acá tu peli llevas una en el pecho, miles bravos como tú, los he visto cagando pelo, manso como paloma, tuto como serpiente, pa. Así navego yo en la isla de la muerte, you know me, man. Daddy Yankee era ser Gangry Man, con un récord bendecido, amén. De 6 producciones, 70 apariciones, promedio sin igual de 130K. Veterano que por nadie se deja vencer, con un flow que parece que está encantando a. Acéptalo, suelta el micrófono. Si tú eres un caballo, yo soy el dueño del hipódromo. Comandante que mate en el auditorio, el chef de la química en el laboratorio. 100 gramos de intelecto, nieve pa' la candela, fuego y hielo pa' la estufa, puño lápiz la. Sacando el material puro pa' la carretera, barrio fino. El cucore de parar tus ventas, no importa lo que eres ni lo grande que tú seas. Los postes son más grandes y los perros los mean. Quítate tú pa' ponerme yo. Farfulleros como tú lo he visto y en cantidad. Quítate tú pa' ponerme yo. Dímelo, Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín. Estamos en Colombia, we ready. Mere Bocón, papi, ¿por qué razón tú me tienes tanto odio? Es que le estoy sacando el jugo a este negocio. No compares un fajón con un tipo que es un vago. La mierda que usted se come, yo no soy el que la. ¿Hasta dónde llega la maldad de ustedes? No pueden ver que alguien a su lado progrese. Pero durmiendo tuve esta única visión. Estaba yo, estaba con mano vieja con en el balcón, meciéndome en un gran sillón, jugando con mi nieto en una casa de un millón. Duro como coco sin necesidad de bastón, ajá. Y usted pelado orinándose. Tampoco yo me creo ser la octava maravilla, ni que soy de hierro intocable con sangre amarilla. No pregono tener la super babilla, pero tu valentía depende de una pastilla. Qué malo es ver un cobarde con poder. Son capaces de mandar, pues no se saben valer. Aunque miles se afanen en parar todos mis planes, ¿quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Quítate tú pa' ponerme yo. ¡Es pao! Quítate tú pa' ponerme yo. Aunque le ponga las frutitas a tus dioses, si te va, te va. Viste moretones, caballero, acepte. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo? Santifica tu escapulario, llego el sanguinario. Échale agua maravilla a tu rosario. 12 retoques de campanas en la iglesia. Corre, huye, no te salvarán de mi demencia. Yo soy el pasado, presente y futuro. Desde los comienzos, 100% puro. El cangre, el jefe, ustedes sí son jefe. Guasimillero, fanfarrones, mequetrefe. Pa' que respete. En Pau, Barranquilla, we ready.